La Asociación de Estudio de Derechos Humanos de Corea publicó el día 20 la declaración de condena. No evitará el trágico fin la cruel campaña de conspiración de derechos humanos que trata de violar nuestra ideología, régimen y dignidad, que dice como sigue. Últimamente se recrudece con más histerismo el sucio alboroto de las fuerzas hostiles de aplastar el socialismo a estilo coreano, altamente digno por la independencia, fuerte en su potencialidad y en que florece la auténtica vida del ser humano. Norteamérica, que está complacida en intervención y agresión a otros países bajo el pretexto del problema de derechos humanos, desafía atrevidamente a la máxima dirección de Norcorea, diciendo que la violación de derechos humanos por la tiranía comete la travesura nunca perdonable de fabricar y publicar una supuesta lista de objetos de sanción especial, y vocifera que alargará hasta el año 2022 la Ley de Derechos Humanos del Norte de Corea, inventada en 2004 y alargado dos veces su plazo de vigencia. Hace poco, el embajador estadounidense ante la ONU y el enviado especial de Derechos Humanos de Norcorea visitaron sucesivamente Surcorea. Cacarearon blasfemias como la inminencia y gravedad del problema de derechos humanos del norte y el estudio de todos los medios para cambiar el modo de contar de este. Y profirieron desatinos de que haría aprobar en la Asamblea General de la ONU la resolución de acusar ante la Tribuna Internacional Penal el asunto de derechos humanos de Norcorea. Para no quedarse a la saga, la renegada Park Geun-hye también escupe diariamente maldiciones como la represión de derechos humanos del norte, la trágica realidad de la población de este, la hambruna y la represión y otras cosas por el estilo. Y así trata de causar más valor a su farsa intrigante. Por su parte, sus acólitos se esfuerzan para romper aún un poquito la unidad monolítica del norte de Corea, diciendo una tal anotación de crímenes de derechos humanos y el castigo de su responsable. No satisfechos con esto, Norteamérica y sus peleles surcoreanos cuestionan los derechos humanos de trabajadores norteños que trabajan en el extranjero. Piden con obstinación no admitir a los trabajadores de Norcorea y escupen maldiciones de restringir la exportación norcoreana de minerales, fruto del trabajo forzoso, e incluso cerrar el intercambio deportivo y cultural y el turismo. Lo que no podemos pasar por alto es que tales alborotos coinciden en tiempo con que en el seno de Estados Unidos de América se escuchan abiertamente la teoría sobre el ataque preventivo para eliminar el disuasivo de Norcorea y se realizan las operaciones militares y los ensayos prácticos de mayor envergadura en su historia en el cielo, la tierra y el mar de la península coreana y sus contornos. Tal maquinación es la abierta violación de la dignidad y soberanía de Norcorea, Estado soberano legítimo, la negación total sobre la ideología y régimen de esta, y el grave y abierto terrorismo estatal que acecha el derrumbe del sistema de Corea. En el mundo existen muchos países y naciones, pero no otro régimen social ideal como Norcorea, en que quien quiera ejerce igual derecho político y están listas todas las condiciones y oportunidades para gozar a su antojo la libertad de la vida bajo las benevolencias de la asistencia médica y la educación gratuitas desde que nace, y crear la valiosa existencia según su talento y deseo. Para discutir los derechos humanos con una pura conciencia y mentalidad y cuestionar la imperdonable violación de derechos humanos, deben poner a la publicidad con honestidad primero la situación de derechos humanos dantescos de Norteamérica, país de bribones, y su colonia Surcorea. El norte de Corea declara tajantemente a Estados Unidos de América y la banda de la renegada Park Geun-hye, en nombre de digna potencia nuclear y país defensor de derechos humanos altamente digno. Norteamérica debe cancelar sin demora su política hostil hacia Corea, fuente de todos los crímenes de derechos humanos, y pedir con honestidad perdón sobre sus crímenes que ha cometido ante la nación coreana siglo tras siglo. Park Geun-hye y sus lacayos no tienen dónde respirar en esta tierra y bajo este cielo y serán sometidos al castigo más duro. Los pueblos progresistas del mundo, que aprecian la dignidad y conciencia del ser humano, la justicia y la verdad, deben elevar la conciencia sobre acciones injerencistas de Estados Unidos y sus seguidores, el Consejo de Seguridad de la ONU, cancelar todas sus medidas injustas e irracionales que había tomado cuestionando a Norcorea, y recuperar su prestigio y confianza como organismo internacional con rechazar la injusta presión y despotismo de las fuerzas impuras. Aprovechamos esta oportunidad para advertir con seriedad que no perdonaremos jamás a los que se entregan a la intriga de conspiración de derechos humanos contra Norcorea, contrariando al desarrollo de la época y la historia, y pisotea y arrebata nuestra ideología, régimen y dignidad, no importa que quién sea aquel, y que no evitarán la más despiadada represalia.